Hola, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, allá donde quiera que se encuentren en su cachito de planeta Tierra. Pero bueno, pues ya llegó la hora de leer El infinito en un junco de Irene Vallejo y el día de hoy vamos con el episodio 51 y un nuevo capítulo que se llama El primer libro. A ver qué nos cuenta el día de hoy. Y dice, 51. No hay restos arqueológicos de los libros más antiguos de Europa. El papiro es un material perecedero y frágil que no sobrevive en climas húmedos más allá de unos 200 años. Hoy solo podemos rastrear en los textos griegos las primeras menciones a libros concretos, reales, que alguien vio y tocó en un lugar de cuyo nombre no quiso acordarse. Esa búsqueda me lleva al tránsito del siglo VI al V antes de Cristo. Se cuenta que en aquella época el filósofo Heráclito depositó un ejemplar de su obra Sobre la naturaleza en el templo de Artemisa en Éfeso. Éfeso era una ciudad-estado situada en Anatolia, la antigua Asia Menor, hoy Turquía. Lo que ahora entendemos por filosofía brotó a comienzos del siglo VI antes de Cristo. De repente, sin ninguna causa visible, en aquella estrecha franja costera que ocupaban los griegos, al borde del mundo asiático. Los primeros filósofos fueron hijos de la frontera, de la mezcla de sangres, del umbral. Mientras la Grecia continental seguía anclada en el pasado, los habitantes de la periferia mestiza se aventuraron a idear novedades radicales. El nacimiento de la filosofía griega coincidió con la juventud de los libros, y no por azar. Frente a la comunicación oral, basada en relatos tradicionales, conocidos y fáciles de recordar, la escritura permitió crear un lenguaje complejo que los lectores podían asimilar y meditar con tranquilidad. Además, desarrollar un espíritu crítico es más sencillo para quien tiene un libro entre las manos y puede interrumpir la lectura, releer y pararse a pensar, que para el oyente cautivado por un rapsoda. A Heráclito lo apodaron el enigmático y más tarde el oscuro. En su obra, la opacidad de la vida y sus asombrosas contradicciones parecen infiltrarse en el texto, impregnándolo. Con él empieza la literatura difícil, en la que el lector debe esforzarse por arrebatarle el significado a las frases. Es el padre de Proust, con sus oraciones laberínticas llenas de recovecos, de Faulkner y sus monólogos confusos, a menudo dislocados, y de Joyce, que en Finnegan's Wake da la impresión de escribir en varios idiomas a la vez, algunos de su invención. No quiero decir que haya parentesco entre ellos porque sus estilos se parezcan. En realidad, de Heráclito ha llegado hasta nosotros solo un conjunto de breves máximas, extrañas y poderosas. No, lo que tienen en común es su actitud hacia la palabra. Si el mundo es críptico, el lenguaje adecuado para representarlo será denso, misterioso y difícil de descifrar. Heráclito pensaba que la realidad se explica como tensión permanente. Él lo llamaba guerra o lucha entre contrarios. Día y noche, vigilia y sueño, vida y muerte se transforman uno en otro y solo existen en su oposición. Son en el fondo las dos caras de la misma moneda. La enfermedad hizo buena y amable la salud, el hambre la saciedad, el esfuerzo el descanso. Inmortales, mortales, mortales, inmortales, viviendo la muerte de otros y la vida de otros muriendo. A Heráclito le correspondía por herencia el rango de rey de su ciudad. Se dio a su hermano menor el cargo, que desde la llegada de la democracia era en realidad un sacerdocio. Al parecer, consideraba a meros traficantes de misterios, a los magos, predicadores y adivinos. Cuentan que se negó a hacer leyes para los efesios, prefiriendo jugar con los niños en el templo. Dicen también que llegó a hacerse muy altanero y desdeñoso. No le importaban los honores ni el poder. Estaba obsesionado por encontrar el logos del universo, que significaba palabra y también sentido. En la primera frase del cuarto evangelio, en el principio era el logos, habla Heráclito. Para él, la clave de todo era el cambio. Nada permanece, todo fluye. No nos bañaremos dos veces en el mismo río. Esa imagen acuática de un mundo siempre cambiante, que ya impresionó a Platón, forma parte de nosotros. La hemos reescrito y reformulado miles de veces. Desde Manrique, nuestras vidas son los ríos que van a dar en el amar, que es el morir. Hasta Bauman y su modernidad líquida. Borges, fascinado por el río de Heráclito, le dedicó, entre otros, este poema. Heráclito camina por la tarde de Feso. La tarde lo ha dejado, sin que su voluntad lo decidiera, en la margen de un río silencioso. Su voz declara, nadie baja dos veces a las aguas del mismo río. Se detiene. Siente que él también es un río y una fuga. Quiere recuperar esa mañana y su noche y la víspera. No puede. Creo que las frases extrañas de Heráclito atrapan el misterio y el asombro que dieron origen a la filosofía, y también el presente. Para escribir este capítulo, he releído los escasos restos que han llegado hasta nosotros de sus pensamientos abruptos. Me han parecido una explicación de la actualidad que nos sacude como un sismo. Al borde de la violencia, nos debatimos entre extremos opuestos. La globalización y la ley de la frontera, el mestizaje y el miedo a las minorías, el impulso de acogida y la furia de expulsar, el ansia de libertad y el sueño de construir refugios amurallados, el afán de cambio y la nostalgia de la grandeza perdida. La tensión de estas contradicciones puede llegar a ser casi insoportable. Por ese motivo, nos sentimos atrapados. Pero según las tesis de Heráclito, una pequeña alteración en los dinámicos equilibrios de fuerzas lo cambia todo. También por eso, la esperanza de transformar el mundo siempre tiene razón. ¡Ah, qué interesante idea la de este día de Irene Vallejo! ¿Y ustedes, en qué equilibrio de fuerzas se sienten atrapados? ¿Y cómo creen que puedan cambiarlo? Con esa pregunta los dejo. Nos vemos mañana. Ya saben que los quiero mucho. Y espero que tengan una linda mañana, una maravillosa tarde, pero sobre todo, una mágica noche llena de recuerdos felices. Hasta mañana.